Nosotros podríamos aprovechar para hablar del conde de Mirabeau. En realidad se llamaba Honoré Gabriel Riquetti. Como ustedes saben, fue un gran político francés y también un extraordinario escritor. Autor del famoso Ensayo contra el despotismo, ¿no?, que ha sido considerado como uno de los primeros y mejores manifiestos de la Revolución Francesa. También es el autor de las famosas Cartas a Sofía. Son las cartas a una enamorada que contienen, como deberían contener todas las cartas a las enamoradas, meditaciones acerca de toda clase de asuntos que revelan el pensamiento del que escribe, en este caso el pensamiento de Mirabeau. Mirabeau trató en su momento de acercar al rey de Francia a las ideas de la revolución y quiso fundir la monarquía con la democracia. No le salió. Sus discursos fueron publicados en 5 volúmenes, pero lo que hoy contaremos es una historia de amor no demasiado edificante. Una historia de amor que no lo deja muy bien parado a nuestro amigo el conde de Mirabeau. Y es raro que esto suceda, ya que Mirabeau sufría de priapismo, una patología que lo sostenía en perpetua disposición galante, por no decir otra cosa. Esta enfermedad era aprovechada por el tribuno ampliamente. Los asuntos amorosos que ahora contaremos sucedieron antes de la Revolución, en tiempos en que Mirabeau tenía grandes problemas económicos. Él provenía de una familia aristocrática y rica. Su padre era el economista Víctor Riquetti, marqués de Mirabeau, y siempre tuvo nuestro honoré una relación muy difícil con el viejo. Siendo todavía muy joven, contrajo matrimonio con Émile de Marignan, y poco después, el padre, el viejo Riquetti, ordenó su ingreso a la prisión. El ingreso del hijo a la prisión. ¿Por qué? Por acumulación de deudas. Lo mandó en cana, y en realidad lo mandó en cana porque era una solución para este muchacho. Una solución porque los acreedores rodeaban el hotel donde vivía y lo amenazaban. El viejo, en vez de pagar las deudas, el viejo no le quería dar guita, ahora que estamos solos, ¿no? Bueno, al quedar Mirabeau en la cárcel bajo el poder real, por lo menos quedaban suspendidas las persecuciones de los acreedores. Lo mandaron encanado al castillo de Jux, cerca de la localidad de Pontarlier. El gobernador de la cárcel de la Ciudadela, el señor Saint-Maurit, autorizó a Mirabeau a dar algunos paseos por los alrededores. Bueno, esto en atención al origen aristocrático del joven. En aquel entonces los aristócratas tenían ciertos privilegios, no como ahora. El caso es que Mirabeau salía por ahí, recorría el pueblo y andaba en busca de una querida. Pocos días más tarde ya se había hecho amante de una tal Juana Millot. Y esto molestó mucho al señor de Saint-Maurit, que le pidió al detenido que abandonara aquellas distracciones. Ahora bien, una noche de junio de 1775, el director de la cárcel, el señor de Saint-Maurit, organizó una cena y lo invitó a nuestro querido Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau. Bueno, llegaron ahí y a la derecha de Mirabeau se sentó la señora María Teresa Richard de Ruffey, esposa del presidente honorario de la Cámara de Cuentas de la región. Esa mujer pasaría a la historia bajo el nombre de Sofía de Monier. Esa era la Sofía de las cartas. Un cronista de la época cuenta lo que sucedió aquella noche. Tengo aquí el testimonio. a partir del primer plato, Mirabeau empezó a desear fervientemente a su vecina. A los entremeses estaba enamorado de ella. Con el pescado, la joven se mostró turbada. A los postres se adoraban. Con el champán, y sin haber hablado una sola palabra, eran amantes de intención. Extraordinario esto. Eran amantes de intención. Bueno, Sofía de Monier, ya la llamaremos así, esperó el momento en que Mirabeau la amara. Y ese momento no tardó mucho. Una tarde, una amiga de la joven, la señora Margarita Barbeau, que vivía sola con su criada, le prestó el dormitorio a los enamorados para que pudieran encontrarse. Le prestó el dormitorio, pero ella no salió, se quedó en la casa. Estaban ahí, qué sé yo. Hacía un rato que estaban los amantes ahí, cuando suena el timbre. Llamaron a la puerta y la criada introdujo en el salón contiguo al dormitorio a unos familiares a los que la señorita Barbeau debía poner buena cara. Los amantes en la habitación ni se enteraron de que había visita. Y bueno, qué sé yo, ahí de repente empezaron a hablar los familiares con esta señora de Barbeau, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? De repente la insípida charla de los familiares se vio ahogada por los rumores que resonaban desde la otra pieza. Los sonidos más leves eran los crujidos de la cama. Bueno, muy avergonzada la señorita de Barbeau fingió que no escuchaba nada, ¿no? Siguió hablando, continuaba la charla con voz más fuerte. Pero la precaución no sirvió de nada, ya que los dos amantes no tardaron en gritar frases tiernas en las que a veces, somos gente grande, ¿no?, se mezclaban algunas obscenidades. Pero eso no fue todo. La lucha amorosa fue tal que un embate contra la pared divisoria hizo que cayera parte del techo del salón. La señorita Barbeau daba explicaciones acerca de la mala construcción y con el afán de tapar el ruido del amor, apartaba sillas, dejaba caer objetos, sacudía cajas de bombones. Lo peor llegó cuando Mirabeau, que no sabía de la visita, salió del aposento desnudo y suspirante. Los familiares de Margarita Barbeau salieron corriendo. El señor de Saint-Maurice vino a enterarse de estos amoríos y entonces le prohibió a Mirabeau que saliera de la fortaleza de Joux. Mirabeau, desesperado, le pidió permiso para salir una última vez. Y justo a la noche siguiente, el señor de Monier, el esposo de Sofía, había organizado un baile. Y Saint-Maurice lo dejó que Mirabeau fuera. Mirabeau fue a esa fiesta un rato, pero la verdad es que nunca volvió a la fortaleza. Se escapó, viajó a Dijon, en donde Sofía se encontró más tarde con él. La dicha les duró poco. Fue reconocido en otro bailongo y fue arrestado como fugitivo rebelde a las órdenes del rey y raptor. Pero se volvió a escapar y por carta consiguió convencer a Sofía de que lo acompañara a Holanda. Sofía le robó al marido para conseguir dinero, ¿no? Dice el cronista que sustituyó los fajos de luises por otros de cartones, para mí eran papeles de pizzería, y rellenó con piedra las bolsas de monedas. El dinero pasó a esta chica, Margarita Barbeau, que se lo envió a Mirabeau. Por el mismo medio, Sofía mandó sus cuadros, sus joyas, sus pieles. Finalmente, Sofía huyó y se encontró con Mirabeau para cruzar a Holanda. Al cabo de unos meses, no de unos meses, de unos meses, la pareja ya estaba en dificultades, dificultades monetarias, se habían gastado toda la guita. Entonces Mirabeau tuvo la idea de publicar un libro. Pero como su situación legal lo obligaba a navegar en un ambiente un poco abyecto, no consiguió entrar en relaciones más que con sinvergüenza. Editores sospechosos o que trabajaban para grupos difíciles o prohibidos por el gobierno, qué sé yo. Empezó a escribir para agitadores prerrevolucionarios. Miren cómo a veces andar entre malandras nos conduce a la virtud. Los escritos hicieron tanto ruido que los amantes fueron descubiertos y deportados. A Mirabeau lo encerraron en Vincennes y a ella en el asilo de Besançon. En 1781 Mirabeau quedó libre. Había pasado 3 años en Cana y corrió a ver a Sofía. Llegó, pudo verla gracias a la complicidad de una religiosa, pero se decepcionó. La encontró fea y descuidada. Tras haberla contemplado un instante, hizo una mueca, declaró que tenía intención de viajar a Provenza, saludó y se fue. Una semana más tarde, la desdichada Sofía recibió una carta de ruptura. Ahí se desesperó. Ahí fue cuando Mirabeau, una vez abandonada Sofía, se enamoró de la holandesita Enriqueta Amelia de Nera, muy famosa porque fue la que lo ayudó a encumbrarse. Pero eso ya es otra historia. Sofía no volvió a enamorarse hasta mucho después. En 1789... estaba a punto de casarse con un capitán de caballería, pero el tipo se murió poco antes de la boda. Abrumada, Sofía se suicidó. Tenía 27 años. Mirabeau se enteró de aquella tragedia, estaba subiendo a la tribuna para decir un discurso y no se le movió ni un pelo. Así era aquel hombre genial, así era el tribuno, así era el político, así era Mirabeau. Estuvimos un largo rato pensando qué canción podíamos cantarle a ese muchacho. Y le cantaremos justamente esa canción, la que se llama Ese Muchacho. This Boy. Again.